Historias, aventuras, un ritmo impresionante y un montón de cositas que no tienen nada que ver con nada. Aquí, en la mejor serie de toda la FM La Tribu, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Máxima tensión en la arena del reality en donde participa nuestro héroe, el mítico niño Josema. Luego de bailar el tema más triste de Man Ray, sola en los bares, espera junto a Selena el puntaje de su presentación para saber si sigue participando. ¿Cuánto sacará de tal extraño baile? ¿Le pondrán menos puntaje por ser negrico y estar en un país abiertamente neonazi? Dudas que se suman a la coyuntura para darle un toque de realismo a esta, la serie más rebelde de toda la tribu, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Gracias. Estoy nerviosico. No sé cuánto me pondrán estos muchachones de reality. El niño Josema, el puntaje que te da el jurado es de 162 sobre 180. Wow. Estás todavía en competencia, pero debes pasar al duelo para enfrentarte a alguien que ha sacado tu mismo puntaje. ¡No lo puedo creer! ¡Mi ninica! Estuve cerca de sacar el puntaje más altico, pero no bastó para poder zafar del duelo con otra parejica. Tranquilo, Josema, no hay que preocuparse. Si podemos ensayar un poco antes, quizás logremos vencer a esta pareja que se pone en nuestra contra. No creo, mi niña. ¿Quién sabe contra quiénes nos enfrentaremos? Pueden ser una especie de super pareja imposible de tener. Yo ya no tengo la fuerza para pasar otra vez por estos trotes, mi niña. Estoy viejico. Hagamos una cosa, mira. Todavía tenemos tiempo de deslumbrarlos. Así que sigamos haciendo el baile. Ajá. Pero mostremos nuestro lado más íntimo. Íntimo. Volvamos a ser la parejita preferida de esta contienda. ¿Tú crees, mi niña? Sí, por supuesto. Solo tenés que confiar en mí. Dale. Y vas a ver que todo va a salir genial. Me siento como un ninico entre tus brazos danzarines. Está bien. Me entrego a lo que me digas, mi niña. Música, entonces. Está mareada. Selena. Estás llevando adelante un baile muy sensual, al que solamente puedo plegarme con mis caderas sensuales. Mira cómo las muevo. ¡Increíble! La pareja de Josema toma la pista de baile por fuera del concurso y se entrega a una danza amorosa nunca antes vista en la televisión. Eso, mostrate como introspectivo. Sí. Pero al mismo tiempo con ganas de decirme algo, de decirme que... ¡No! ¡Basta! ¡Corta la música, Manu querido! ¡Basta esta trampa en la que siempre me colocas por manejar mis sentimientos así! ¡Seguiré en esta competencia solo! ¡No quiero más tu falso amor trotskista que juega con el corazón amorcillado de este negrico! ¡Basta nomás! ¿Pero qué es lo que pasó? Josema se cansó de la seducción de una piba de Ramos Mejía y las caderas que estaban abiertas a lo mejor del mundo ahora cerradas por el peligro de una traición. Alta novela estamos armando en esta serie que la semana que viene tendrá a todos los protagonistas salvo Selena, que odia hablar por la radio. Claro, solo por un momento, porque volverá para sumarle tensión a una serie de la que no le llegó todavía la factura de electricidad. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.no-sé-dónde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.